Ahora sí, señoras y señores, 20:04 de la noche, 05 para los que están escuchando en este momento. Y caen bigornias de punta en Egocéntrico número 6. ¡Bravo por las bigornias! Reunidos aquí hace escasos minutos, nos sentamos en donde corresponde, por ser este programa de radio dentro de una habitación. Terminamos de aposentar nuestros isquiones en cada una de las banquetas y resulta que se largó. ¿Qué lo perdió? Con chaparrones y drapie. Y piedra, cayó piedra sin llover. Algunas grandes. Vimos, sí, yo vi, ¿te acuerdas del hombre de la barra de hielo? Sí, como olvidé. Bueno, vi una barra de hielo más o menos del tamaño que llevaba cayó de punta, paladín. ¿De la punta o de costado? Lucha. Cayó de punta sobre un vehículo que estaba por acá dando vueltas. No era suyo, ¿no? Es más, el invitado salió ahora a rescatar su vehículo por ahí. El mío creo que estaría, hablo en potencial, estaría debajo de un árbol que lo protegió. Si el árbol no se cayó. Cuando termine el programa ya veremos de qué se trata. Iremos al rescate. Damos la bienvenida y las buenas noches a los 9 oyentes que ya están conectados, que como un día como hoy, que es un día para quedarse adentro, no se les ocurra salir, no se les ocurra apagar la computadora, porque además del audio que ustedes están viendo, en el centro de sus pantallas están viendo el metamensaje. ¿Qué dice? Dice, ¿cómo llueve? Firma Radio Web Egocéntrico. Puede dejar, si quiere, en egocéntrico@hotmail.com, puede dejar sugerencia para el metamensaje. Entonces nosotros acá automáticamente desde la operación técnica, desde el edificio de la operación técnica de la radio, cambian ese metamensaje por él, la mejor sugerencia. Bueno, llamo al cuarto piso para que producción se ponga a trabajar. Estén atentos que en cualquier momento les enviamos un fax con el metamensaje. ¿Sabes qué? Me parece que se rompió el fax, tenemos que usar un memo. Mandamos a alguien por escalera. Bien, basta de cháchara, señores, tenemos un programa hoy para entretener al público adolescente, posadolescente y de juventud unida también, peronista. Tenemos un programa que contiene la receta del cocinegro, que hoy no es una receta, sino que son varias, ¿verdad? Hoy vamos a hacer varias. Tapas españolas. Para, más o menos, como tapas españolas. Bueno, tapas. Unas cositas así como para... Para juntarnos entre amigos. Desparramar en una mesa y comer todos de varios tipos de cosas diferentes. Degustar cosas. Degustar varios sabores. Bien. Vamos a tener unas zapatillas mundiales con Day, que yo ahora voy a birlarle el machete, a ver qué dice acá, que tiene... Me trae un Italia 34, o Francia 38, o Brasil 50. Ah. No sé, no lo podemos saber. Ya me lo explicará él en cuanto vuelva de esta urgencia que le acaba de ocurrir. Vamos a tener también un nuevo juego en el que todos van a poder participar desde sus hogares hoy que llueve. Y en la ciudad de Buenos Aires. Aclaro, porque este programa se escucha en Europa, en el norte de Sudáfrica, el sur del resto de África y Asia. También no sé si... nos tienen censurados. También está... En Kuala Lumpur avisaron. Sí. Muy bien. Dicen que en Asia, si este de Lustream no está prohibido por el gobierno, también nos estarían escuchando ahí. Bueno. Bien. Bueno, tenemos hoy un nuevo juego que todos pueden participar, que se llama Tiro al Facho. ¿Cómo es eso? Yo adelanto algunos, doy algunas pistas respecto del personaje. Y la gente tiene que adivinar de qué personaje estoy hablando, ¿no? Dejo ya, deslizo algunos genéricos. Por ejemplo, el personaje del que vamos a develar hoy en el concurso de Tiro al Facho. Recuerde que la primera condición es que debe ser facho el personaje, ¿no? Tenemos, no es argentino. Vive, sí, en el continente americano, pero no es argentino. Es un facho muy reconocido. Ya veremos después... La edad, color, pueden hacer preguntas y yo a lo largo del programa voy dando algún indicio. Pero, ¿y si quieren hacer preguntas, a dónde lo mandan? Le voy a leer, por ejemplo, a egocéntrico@hotmail.com. Le voy a leer, por ejemplo, Desde la página arriba, donde titila la orejita, también se puede apretar ahí directamente, te manda un mail. Buenísimo. Si usted tiene bien configurado su ordenador, le va a mandar un mail directamente. Por ejemplo, una frase de este facho del día de hoy: la gran mayoría de nuestras importaciones vienen de fuera del país. Dijo el inteligentísimo facho. Otro, por ejemplo: si no tenemos éxito, corremos el riesgo de fracasar. Dijo este inteligentísimo facho, que vive en el continente americano, pero no es argentino. ¿Estamos? Bien. Pueden seguir preguntando entonces. Voy a pasar a un momento, le voy a contar algo. Resulta que la banda Vamos Arriba, un trío en el cual participo, está en este momento. Bienvenido, oyente número 10 y 11. Lea el metamensaje. Bueno, en radio hay que reiterar, ¿viste? Es así. Vamos Arriba Trío mandó un CD, un compact disc, a la Radio Ciudad. Y fue seleccionada como finalista para el concurso por un CD, por la grabación de un CD gratis. Esto no quiere decir que nosotros ya estemos mañana grabando el CD. Lo que quiere decir es que vamos a competir domingo a domingo después, al término de Gorcéntrico en Radio Ciudad, un programa que se llama Estudio Urbano. Vamos a estar compitiendo con diferentes bandas de la ciudad por ganar ese premio, que es la grabación, 80 horas de grabación en el estudio de la ciudad de Buenos Aires. Está en Flores. Bueno, así que estaremos... en este programa estaremos manteniendo al tanto de cómo avanza día a día, y los oyentes que quieran participar de la votación ya sabrán cómo hacerlo en una página web provista para tal fin. Bien, dicho esto, también quiero decir, después voy a poner un blog. Me enviaron una oyente de este programa, Daniela Roisman, la señora de Romero, un amigo de la casa. Mandó un blog donde la madre hace unos trabajos de cerámica muy interesantes, sí, que yo después los voy a poner en el Facebook, y para que todos ustedes lo puedan tener, y en el blog de la radio, egocéntricoblogspot.com, también lo voy a poner ahí. Y como tercer anuncio, previo a comenzar con el programa en sí, voy a agradecerle nuevamente a la gente de Straps, que ordena mis cables, unos velcros, unos excelentes banditas de velcro que se unen al cable, se aferran al cable, y usted ordena todo el cable, lo hace un rollo, por ejemplo, detrás del televisor tiene todos los cables desordenados, junta esos cables, pone 6 straps, por ejemplo. También voy a dejar la dirección ahí para que usted solicite vía mail sus straps, sale muy barato, muy económico, y son practiquísimos. Cierra ahí, pone... y deja ordenado todos los cables de la casa. Bien, para comenzar entonces en este día de lluvia de la ciudad de Buenos Aires, para todo el que no está en la ciudad de Buenos Aires, que está en otro lado, le aclaramos que está lloviendo hasta granizo. Hace 21 grados en Buenos Aires, y le digo, por ejemplo, en Madrid está nublado, pero no llueve, ¿eh? Para que vean que esto en Europa no hay. ¿Dijiste Madrid? Hoy ganó el Real. Hoy ganó el Real Madrid. Bueno, habló de ahí que tendrá su momento de deporte. Un gol CR9. Estábamos tratando de descifrar cuál era la postilla mundial del día de hoy. ¿Y descifraron? No, porque yo agarré y vi muchos años en tu machete. Porque en realidad son pequeñas y de muchos años. Son de 3 mundiales consecutivos, pero no consecutivos en el periodo que hoy se conoce, que es de 4 años. ¿Se acuerda que el otro día decíamos lo de la guerra? Sí. Bueno, acá saltamos del 34 al 38 y del 38 al 50. Directamente. En directo. O sea que tenemos pequeñas apostillas de cada uno de los mundiales. Muy pequeñas, pero jugosas. Muy bien, eso es lo interesante. Muy bien, grabándose entonces también el programa, me he dado cuenta, escuchando, que tengo algunas muletillas que me tengo que sacar. Por ejemplo, el cuando digo este, y cuando digo perfecto, y cuando digo bien. Pero bien me gusta, porque tiene un... A ver, dígalo de nuevo. Categórico. Bien. No, qué lindo. Digo bien. Y me parece que voy a tener que ir luchando contra mí mismo para evitar caer constantemente en esas muletillas del idioma. Yo creo que es su sello distintivo. ¿Te parece? No. Podemos cortarlas y usarlas tipo como efecto especial en el medio de la columna. Para yo callarlas y que hable. Bien. Qué bien que lo hace el pulpo. Es una sugerencia del operador, así que vamos a respetar la sugerencia. Bien, vamos a comenzar entonces. Tenemos una publicidad cualquiera. Le explico, hay más gente que vamos a poner la nueva o las que ya están. La que ya están. Hay más gente que confía en este programa y ha enviado sus productos para que nosotros confeccionemos la publicidad. En este caso un jabón. Ya después a lo largo del programa, adentrados en alguno de los bloques, pondremos la tanda nueva que corresponde a un jabón práctico también. ¿Lo probaste? Un jabón práctico. No, es un jabón para las señoritas. Ah. Sí, es un producto femenino. Como saben que el 87% de público es femenino, se vuelcan las empresas, las grandes empresas, por ejemplo, Semal, Apon y todo ese tipo de empresas se vuelcan a este programa. Bien. Qué bueno que apoyen a Pulpo, cuando quieras, me sacás del aire y pones la separación. Vamos a ir al bloque con el cocinegro. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Aunque no quieras hacerlo. Pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Cocinegro presente, entonces, palmeteándolo. Buenas noches, cocinegro. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Bien? Saluda, salude en alguno de los costados. Espera que le acomodamos el micrófono. Ahí está bien, ¿no? Acomodé el micrófono solito, ya va aprendiendo. Muy bien, cocinegro, tenemos hoy gente que lo está escuchando. Se debe usted a su público. Bienvenido, entonces, el oyente número 13. Muy bien. En este día de lluvia. Se ha perdido el bloque índice de este programa, que fue el anterior, en donde yo explicaba que hoy iba a haber muchas cosas, pero como la radio es repetir, en algún momento lo repetiré. Ahora estamos en el momento en el cual el negro nos va a decir cómo hacer unas tapas vamos a hacer hoy para en una noche reunión de amistad, como hoy por ejemplo podamos degustar varios platos y no solamente una comida principal, digamos. Claro, ¿no? Para ir probando diferentes productos. Muy bien, por ejemplo, yo necesito acá, yo estoy en mi casa de soltero, por ejemplo. Sí. Voy a necesitar algunos cuenquitos, por ejemplo. Sí, o unos platitos hondos que tengas ahí en la alacena. Sí, con eso va. No tiene que ser todo formal, puede ser informal. Podemos tener dos de cada uno o uno perdido por allá. Bien, lo importante es que contengan. ¿Cuántas cuestiones? ¿Seis? Sí, hoy vamos. Sí, seis, siete. Seis cositas diferentes, seis cositas que podamos degustar con algún vino, alguna, claro, cerveza. Alguna cerveza. Bien. Muy bien, vamos a arrancar entonces. ¿Qué seis platitos? Hoy vamos a usar berenjena. Ajá. Aceitunas verdes. Sí. Pollo. Sí. ¿Se acuerda que en uno de los programas hicimos unos chipirones? Sí. Vamos a hacer unos chipirones al ajillo. Muy bien, se puede rememorar, está todo cargado. Lo bueno está de esto cargado. Es que usted va al Blogspot y tiene todos los programas viejos explicados en texto. Muy bien. Ahí está la receta de los chipirones. Y vamos a hacer unas albondiguitas de cerdo. ¿Albondiguitas de cerdo? Sí. Bien, perfecto. Entonces, acá mira, traje la... Bien, sí, ahí estamos, metí dos o tres bien, mandé. Bien, perfecto, sí. Al hilo. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta. No lo puedo evitar. Bueno, agarramos la berenjena. Sí. Compramos medio kilo de berenjena. las cortamos al medio, le hacemos unos tajitos por arriba. Sí. Como un... La cortamos, o sea, al medio, al a lo medio, largo. A lo largo. Al medio, a lo largo, así. Sí. Y le hacemos unos tajos en la carne de la berenjena. Claro, en la carne. Sí. Ahí le echamos sal y aceite. Aceite de oliva al horno. Ofur. Ofur. Ofur. Quiere decir al horno. Al horno. Bien. Aprendemos mise en place, aprendemos ofur. Entonces la metemos en el horno mientras que tenemos ahí las berenjenas que se cocinan. Agarramos, compramos aceituna. Uh-huh. Creo que todos tenemos una mini pimer en nuestra cocina. Y si no, vamos a tener que batir mucho con la... Si no, picarlo con el cuchillo. Muy bien. Para hacer, vamos, tenemos chiquitito. Que hacer una pasta de aceitunas. Y acá traje estragón. Estragón seco. Sí. Mirá. Cuidado. ¿Lo viste? Cuidado con el estragón. Guarda, guarda eso. Bueno, traje estragón. Procesamos aceitunas verdes, estragón y un poquito de aceite de oliva. Y hacemos una pasta. Ahí va. Simple eso. Después vamos a... Eso lo ponemos en alguno de los de platitos cazuelitas hondos. Que tengamos. Sí. Eso lo ponemos ahí. Muy bien. Agarramos pollo, lo cortamos en cubito. Sí. Sartén, aceite. Pollo, por ejemplo, ¿qué agarro? ¿La pechuga del pollo? La pechuga, claro. La pechuga del pollo. La pechuga y lo corta en daditos. En daditos, bien. Cuando tenemos los daditos, los ponemos en la sartén. Sal, pimienta. Ajá. Lo doramos y lo reservamos. En un platito. En un platito o en la misma sartén. Bien. Ahí agarramos y le ponemos un poquito de crema en otra sartén. Mostaza. Y de vuelta ponemos el pollo. Y lo regeneramos de vuelta ahí el pollo con... Corto el pollo entonces. Así. Ahí. En cuadraditos. Cuadradito. Ahí va. Ponerlo en la sartén se ahora. Se me desmenuza un poco. Tiene que estar bien afilado el cuchillo. ¿Cuál agarraste? Esto, lo que está, bueno, no, y este, el serruchito este. Es. Serruchito este. No, el serruchito no sirve. No va, no. Ese no sirve. Bueno, y regeneramos el pollo con la crema y con la mostaza. Ajá. Ahí lo reservamos. Nos acordamos que tenemos en el horno las berenjenas. Sí. ¿Te fijás cómo están? Ahora chequeo. Dale. Ahora chequeo. Bueno, agarramos los chipirones. Está Day, me parece, en la cocina. ¿Sí? Mirando eso, sí. Sí, ojalá. En el horno. Que no se queme, por favor. Bueno, agarramos los chipirones. Que la otra vez habíamos hecho una receta. Y en otra sartén más ponemos ajo y pimentón. El chipirón es aquel pequeño calamarcito. Claro, es de los primos de los calamares. Los primos de los calamares. Es más chiquito para si la gente... Pusimos una foto por ahí, ¿no? Pusimos una foto chiquita. Bueno, agarramos los chipirones. Está mandando mensajes, la gente que manda mensajes. Después ya los leeré. Agarramos los chipirones, los pusimos en la sartén con el ajo y el pimentón, aceite de oliva, y los salteamos ahí. Bueno, hasta ahora tenemos una pasta de aceituna. Sí. Las berenjenas. Aceituna con estragón, bien picadita todo. Sí. Con un poquito de aceite de oliva. Ahí. Eso es la pasta de aceituna. Después, las berenjenas que la cortamos al medio y cortamos toda la carnecita de la berenjena. Bien. Y eso lo metimos en el horno. Sí. Tenemos los chipirones estos salteados. Sí. Y tenemos el pollo salteado también. Y estamos con la sartén en una... Con la crema y con la mostaza. Crema y mostaza en una sartén. Sí. Eso va a ir con el pollo también. Claro. Mezcladito. Ahí vamos a reservar ahí, a un costadito también. Entonces sí. Ahí ya tenemos todo eso. ¿Y nos faltaría? Vamos a hacer unas albondiguitas de cerdo. Albondiguitas de cerdo. Sí. Están tocando el timbre. Van a tener que esperar a que pongamos el tema para que... Entonces, agarramos el cerdo, lo procesamos, le ponemos sal, pimienta... Un poquito de mostaza, pan rallado, huevos y hacemos unas albondiguitas y las mandamos al horno para que se cocinen. Se van a dorar por el pan rallado también. Entonces van a salir ricas. Pero no las vamos a hacer grandes, las vamos a hacer chiquitas para que entren en las cazuelas. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí tenemos las albondiguitas, los chipirones, el pollo con la mostaza y ahora del horno vamos a retirar la berenjena. Ya está cocida, ¿la ves? Sí, tocala, muy bien, tocala, ya está, ahí está hablando, ¿ves? Pero quema. Sí, sacamos el horno. Está pelante. Bueno, con esto... Qué rápido se hacen las cosas acá, ¿eh? En este horno. Porque es un horno industrial de Cocinegro. Claro, es especial. Entonces raspamos ahora con una cuchara la berenjena, sí, vamos a sacar vamos toda a la carne. Ahí. Eso, ahí, Rafa. Sí, ahí. Sí. Entonces. Ahí agarramos el cuchillito, la picamos bien y ahí sí tenemos un puré de berenjena. Claro. Salpimentamos. Lo podemos... Caliente eso, ¿no? Yo lo sirvo así en la tapita. Sí, lo podemos servir caliente o frío. Ajá. Entonces ahí ya tenemos todas las tapitas para comer. ¿Repetimos? ¿Qué tenemos? Bien, ¿qué tenemos? Repetimos. El puré de berenjena. Sí. En una cazuelita, pasta de aceitunas verde con estragón. Sí. Los daditos de pollo con crema y mostaza. Ya. Unos chipirones al ajillo y las albondiguitas de cerdo. Pero perfecto. Esto para estar entre amigos y no te lleva mucho tiempo. No, porque es rapidito, así, de acuerdo. Y es barato, yo me imagino, porque vos comprás, ¿cuánto pueden salir? Somos 10. Compro dos berenjenas. Un frasco entero de aceituna o menos. No, el frasquito ese. Ese de 150 sí gramos. 150. Sí, la pechuga que te quedó de la semana en la heladera. Sí. Los chipirones, bueno, esos sí, los chipirones si no los tenía, los tenés que ir a comprar. Y ahí se puede gastar bien en el vino, por ejemplo. Claro. Ahí con un buen una vino. Una buena inversión en el vino. Claro. Acompaña toda la cena de tapas. Y lo comemos con unas tostaditas. Unas tostaditas, ejemplo, pancitos saborizados, alguna galletita también. Pero esto es excepcional. Mirá cómo te lo digo. Excepcional, con XC. Y en esa noche podemos acompañar, por ejemplo, con una música que lo transporte a uno mientras charla. El living. Y teniendo esos sabores. Invade, ¿no? Claro. Una música que lo pueda transportar hacia algún lugar. Por ejemplo, en este caso, que nosotros vamos a transportarnos directamente antes de que venga, antes de que nos vayamos al dentista, que tenemos hoy dentista. Tenemos que hacer arreglar, saqué un turno, tenemos que hacer arreglar el premolar izquierdo, oclusal 32. Oclusal 32 tenemos. Y probablemente ahora sí, yo imagino que Demian Morinelli tendrá que venir también a hacerse cargo del turno que le pedí para él. Que yo se lo sigo pidiendo a Tomás Dikoski porque es la única tarjeta. Es la única tarjeta que tengo yo de obra social. Entonces se la pido a él. Pero después viene cualquiera, termina viniendo cualquiera al dentista. Dikoski no sé, debe tener la boca a la miseria. Por eso no está viniendo. Pero no aparece, ¿viste cómo es esto? No da señales de vida, de nada. Muy bien, han enviado un mensaje. Recuerdo, dice, qué bueno escucharlo mientras trabajamos un poco. Dice Mariana desde España, mira que bien. Mira que bueno. Dice, me gustan las tapas y para hacerlas en casa son ideales. Ayer yo fui de tapas, me quedé muerta de hambre y encima me desplumaron. Se ve que fue un lugar de tapas que le dieron poquito de comer. El concepto argentino de comer es más de quedar satisfecho. Uh-huh. Eso es verdad. Nosotros acá comemos hasta que quedamos pipón. Esa es la, ¿no? Recostados en un sillón, haciendo, por ejemplo, respirando con dificultad de esta manera. O desabrochándose el pantalón de algunos, ¿no? ¿No? No respira uno que no se puede más y se desabrocha. Hay algunos que sí. Primer, segundo botón del pantalón, si tiene un Lewis. Si tiene un Lewis, por ejemplo, desabrocha el primer y segundo pantalón. Y si no, desabrocha pantalón y cierre. Corre un poquito el cierre porque ya extalla. El todo lo que tiene que ver con la estomagación. Dice, mirá, y en lo posible comer hasta tener que desabrocharse el botón del pantalón. Dice, mañana que está hablando, yo no había leído esto, mirá. Primero beber y después lo demás. Nos da como un consejo y manda besos. Bueno, recuerde que tenemos, antes de seguir adelante con el tema que va a amenizar esta noche de tapas. Dice, ¿para cuándo la sección preguntas al cocinegro? Por ejemplo, no sé qué hacer con las sobras del asado. No me da para repetir plato. ¿Hay alguna forma de reciclar? Pregunta. Sí, señor. Anote, lleve y anote. Esto le aclaro a Eduardo Romero. Acá tengo papel, lo voy a anotar mensaje. Ya. Le aclaro que sí, existe la posibilidad y nos llevamos esto como tarea para la semana que viene. Y en la próxima sección del cocinegro usted va a poder conocer. ¿Qué es lo que se puede hacer con las sobras del asado? Hay muchas cosas. Ya tiene tarea esta semana. Muchas cosas, dice el negro, así que usted sepa, escuche. Teníamos antes de ir, decía, al tema que ameniza la noche. Recuerdo que hoy tenemos el juego que usted puede dejar en agorcéntrico@hotmail.com, tiro al facho. Nosotros ya dimos algunos indicios de quién es, quién podría llegar a ser el facho del día de la fecha. Ya dije que no es argentino, dije que vive sí en el continente americano, es un señor grande, agrego ahora, y posee mucho dinero, como casi todos los fachos. Los fachos conocidos, Estamos hablando de los fachos conocidos. Mejor facho conocido que facho por conocer, dice el refrán. Y te voy a leer, por ejemplo, alguna de las frases para que usted, aunque parezcan frases, ¿cómo podría? Desprovistas de cordura, son frases que están realmente muy bien pensadas para distraer al público que los que escucha un facho. Entonces el facho dice, parece que está completamente loco, pero en realidad no. No está loco. ¿No? Y en este caso, por ejemplo, este personaje que estamos queriendo descifrar hoy dijo: el holocausto fue un periodo obsceno en la historia de nuestra nación. Quiero decir, en la historia de este siglo. Pero todos vivimos en este siglo. Yo no viví en ese siglo. ¿Cómo que no? No sé. Esto es lo que yo digo, que realmente parece que está desprovisto de sentido, pero para mí en algún lugar, digo, vive en el continente americano, es americano, y habla de que fue un periodo obsceno en la historia de nuestra nación. No entiendo bien qué es lo que quiere decir, pero disipa ahí la atención. Piénsenlo en sus casas, traten de buscarlo en Google, en Yahoo, donde más les parezca, y lo envían a egocéntrico@hotmail.com. Como saben, también pueden dejar, si quieren, el metamensaje. Hoy están viendo ahí cómo llueve. Radio Web Egocéntrico es el metamensaje que estamos enviando para todos los que están escuchando el programa y además ven la pantalla. Muy bien, Cocinegro, le agradezco las tapas. Y vamos a dejar con el tema de la banda que estaba sonando antes de que empiece este programa, que es Habana Abierta. Es una banda de rock, pero cubana. Entonces mezcla un poco la... Hay una película que se llama Habana Blues, que si la quieren ver, es linda. Y esta banda está ahí dando vueltas. Bueno. Se llama Habana Abierta y es lo que amenizará la noche de tapas, por ejemplo, si alguno le da por poner música de fondo. ¿Estamos? Adelante, Pulpo, entonces nos vamos con el tema. Conocí cubano de mezclas de funky blues con guaguancó, como soy cubano. Mira cómo te mueve con esta latina en clave tu corazón. Saca todo lo que pueda, niña, de mi funky con guaguancó. Y dime que ahora soy el estallido que buscaban tus oídos. Por la música negra americana que escuché de chama siento adoración. Y le pongo mis raíces de negro cubano pa' que tenga otro sabor. Digo a puerta y gol, pa' que tú lo bailes. Cubano de mezclo este funky blues con guaguancó, como soy cubano. Como soy cubano de mezclo este funky blues con guaguancó, como soy cubano. Sí, mamita, dame mambo y galletera. Sí, lleva la clave en tus caderas. Música cubana es solamente salsa y son, pero allí se ponen dando los estilos que tenemos acá, todo lo canzón, que es un vacilón, como dicen los gitanos, que quita el sentido. Pero quiero que todo el mundo sepa lo que está gozando con mi nuevo blues, y por eso sigo aquí luchando pa' que no se caiga, pa' que vea la luz. ¿Qué me dices tú? Sigue bailando conmigo. Cubano de mezclo este funky blues con guaguancó, como soy cubano. de funk y blues con guaguancó, como soy cubano. Sí, mamita, dame mambo y carretera. Sí, lleva la clave en tus caderas. Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail, y así me llegan millones y millones de Viaga, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. Bien. Generamos un clima. Está un poquito más fuerte, ¿eh? Lo que está sonando de fondo es un guitarrista que en este momento está sentado al lado mío y ha sufrido los avatares de el alerta meteorológico, que fue no solo alerta, sino que se cumplió de hecho. Fue realidad meteorológica. ¿Qué tal? Buenas noches, el amigo Sebastián Pexnik. Yo le pregunté primeramente cómo es que se pronuncia, porque se me complica la C y la Z. Sí, la verdad que a lo largo de la historia me han dicho de tantas maneras que yo creo que la original quedó como Pexnik. Ahí va, Pexnik. ¿Ahí se escucha a Pulpo bien? ¿Ahora se escucha a Pulpo bien? Muy bien. Bueno, Sebastián había traído el auto, lo dejó parado en la entrada y de repente empezaron a caer listones de oro, sí, de hielo, perdón. Meteoritos. Ojalá haya caído oro. Meteoritos de hielo. ¿Viste mucho auto roto afuera, me dijiste? Vi mucho auto roto. Salió corriendo, bueno, y ahora mojado, acá, se presta a tocar temas algunos de otros de compositores conocidos, como el que estamos escuchando ahora, esto es parte del disco de él como solista. Como solista. Bien. Sí, hay unos artistas invitados, pero es principalmente para guitarra solista, sí. Bien, lo arrancaste vos, empezaste una idea, un repertorio. Claramente, y decidiste sí. entrar. Bien. Circo unipersonal. Digo bien otra vez. Bueno, Sebastián hizo un CD acá, el amigo Day lo acercó a la radio y estamos para no solamente escuchar de primera mano acá en vivo con la guitarra puesta sobre las rodillas, sino para preguntarle también cómo fue el proceso de este CD, qué estamos haciendo, dónde tocamos, ese tipo de cosas. Bueno, te interrumpo así, mando así como el versito. Dale que va. Pon el cassette, como pongo. Ah, bueno, dale, entonces después nos quedamos charlando por afuera. Dale, avísame cuando lo mandes, No, bueno, la verdad es que el proceso de grabación fue una experiencia muy, muy linda, muy dura, ¿no? O sea, con mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho cariño. Uh-huh. A veces momentos, viste, flaquea un poquito, pero la verdad que fue con mucha alegría. Yo en realidad terminé la Escuela de Música de Buenos Aires, donde tocaba más que nada jazz, EMBA. Rock en la EMBA, exactamente. Uh-huh. Y terminé ahí, me recibí como guitarrista, pero de guitarra eléctrica. Y de repente, bueno, las ambiciones de querer más y más y más, viste, de probar nuevos estilos y de repente encariñarte con lo que haces y la dedicación y todo va abriendo las puertas a que conozcas nuevos géneros, nuevos músicos, seguro, nuevos estilos y no, la verdad que cada día más contento de haber iniciado. ¿Seguís tocando igual la guitarra eléctrica? Sí, claro. ¿Y haces algo con la viola eléctrica, alguna formación? ¿Seguís tocando jazz? Sí, hasta hace poco tiempo tenía un trío de jazz que se llamaba SMS Trío, que hacíamos una cruza entre jazz y un poco de pop, quedaba como saxo, guitarra y voz. Ajá. Que estuvimos laburando mucho tiempo con ellos. Bueno, después siempre trabajé mucho acompañando cantantes. De ahí viene la elección del repertorio este tanguero. No, el repertorio ese tanguero empieza queriendo arrimarme a la guitarra clásica. Es como que tenía una especie de rechazo. Para mí la música clásica era la música sinfónica, es lo que me gustaba. Y de repente me empezaron a gustar unas sonatas para piano y cello de Beethoven y de repente empecé a escuchar los instrumentos solistas hasta que empecé a conocer gente que me empezó a transmitir este amor por la guitarra clásica. Y es una pasión, viejo. Una vez que entras, viste, y sí, claramente. Y después lo del tango fue como un acercamiento, por ahí algunas obras. Lo que tiene la guitarra clásica es que en su gran mayoría, no todo, pero en su gran mayoría, el repertorio que está escrito para este instrumento tiene muchas raíces folclóricas. Vos por ahí escuchás una pieza de Beethoven para piano y claramente en lo que tenemos estructurado en la cabeza cabe como que es una pieza de música clásica. Ahora, cuando vos escuchás música clásica para guitarra y escuchás a Agustín Barrios Mangore, que es un compositor paraguayo, y vos escuchás esto, lo identificás más como lo que vos conocerías como folclore. Entonces, el tango como para guitarra solista empieza a entrar en ese rumbo. De que yo lo que más me había acercado era eso. Yo quería empezar tango y ahí se me abrieron las puertas de la guitarra clásica. No fue al revés. Ajá, muy bien. ¿Y por qué este repertorio? A ver, yo voy a nombrar algunos del CD. ¿Tenemos algún en algún lugar donde lo podamos conseguir? ¿Disquería virtual, algo así? Por ahora no, está en casa, en unas casas de guitarra, en Guitarra La Carta se puede conseguir. Y por ahora no hay ninguna cuestión armada. Por ahora la idea principal va a ser que para mediados de año, cuando esté la página, la venta virtual, digamos, por track. Sí. Y después vemos si armamos alguna concesión con Clásica y Moderna, con algún lugar, así que sí. Muy bien. Por ejemplo, El Día Que Me Quieras, que es lo que estamos escuchando ahora, ¿no, Pulpo? Lo que pasó. Ahora estamos escuchando Contigo en la Distancia, ¿no? Sí. Subí, nunca tuvo novio. Sí, tengo unos tangos clásicos. Digamos que la elección de tema fue en base a los tangos que a mí me gustaban. los tangos que sabía que, no sé, le gustaban a mi hermano, a mi hermana, a mi vieja, por ejemplo, nunca tuvo novio, era el tema preferido ella de la infancia y cuando... ¿Nunca tuvo novio? ¿Y sí. cómo naciste vos? No. No dije que fue que se veía reflejada en la historia, sí, de hecho me dice, pobre vieja y solterona te has quedado, no, y ella lo escuchaba en la infancia, así que más bien que no. Bueno, vamos a escuchar en vivo. Yo después, mirá, Taquito Militar, ¿cómo lo tenés? ¿Está entrenado? Y está. Porque yo acá tengo un cajón peruano. Si vos tenés ganas, hasta podría llegar a acompañar Taquito Militar en una versión inédita. Inédita, en este programa. ¿Te parece? como te parezca. Vamos a hacer uno solo que elijas, vale. De acá o tuyo, si querés. Voy a tocar ahora, justo vine hace poco, como charlaba con Dami y te contaba vos antes. Justo vengo de un viaje donde estuve por el viejo continente tocando un poco y mostrando esto allá, y viajando también por placer y conocer. Exactamente, sí. En vez de café concert fue un goce concert, lo que se armó, y estuvo muy muy lindo. Y empecé a escribir esta idea, que incluso si querés hablar de inédito, esto es inédito porque todavía no está escrita ni sellada, cerrada. Como corresponde. Como corresponde, sí. Es una obrita que empecé a escribir allá, que se llama Paisaje en Movimiento. Uh-huh. Que, bueno, es como una experiencia, es como un viaje, digamos, una cosa así. Bien, la idea de que vos estás quieto y se mueve el paisaje. Ponele, sin escuchar un que tren, una cosa así. Espera, vamos a acercar este micrófono. ¿Toma bien? Perfecto. Entonces, Sebastián Pecznik, lo tengo que leer cada vez que lo digo, tocando Paisaje en Movimiento. Thank you. algo así. ¡Bravo! Bien. Se ha generado como un clima, ¿eh? Agrega a esta situación, acá de la guitarra acústica y todo, esta lluvia externa que nos recorre por la ciudad. Me pongo así como meloso, el de la noche, el locutor de la noche. Subo el, ahí, hablamos acá. Muy bien. ¿Recordás alguno de los paisajes o alguno de los lugares en donde empezó a ocurrirse esta idea del tema que acabas de tocar? Te lo juro que voy tocando y la cuestión es que parte de la gracia es que sea un secreto. Igual lo podemos charlar, pero parte de la gracia es que sea un secreto, porque yo te digo, ponele. No, fue en este tren. Claro. No, si no conozco el paisaje. Exactamente. Sí. Digamos que esta música empezó a sonar en mi cabeza, fue como un dictado melódico que me vino cayendo, sobre todo este comienzo del... Es como que se empezaron a mezclar... Se metió una polilla, se metió una polilla en el estudio. Se empezaron a mezclar sentimientos como, qué sé yo, la ansiedad del viaje, los nervios alegres... Bien, ha muerto la polilla. Y me acaban de tocar la rodilla, no sé qué fue. Y digamos que el momento claro, la vívida imagen que tengo en la cabeza es estar tomándome un tren hacia la ciudad de Ámsterdam. Ajá. Ahí es donde estuvo el Cocinegro. El Cocinegro conoce Ámsterdam, estuvo haciendo unos cursos culinarios por Ámsterdam. Sí. Yo estuve en un restaurante de comida argentina. O sea, comiendo asado en Ámsterdam, como corresponde. Te juro que un asadito que estaba muy bien. Bueno, está muy lindo y yo estaba viendo. Para el que está en la casa quizás piensa que la imagen es la guitarra sobre como sobre alguien la falda, como sobre la falda como uno toca en un campamento, pero veo que tenés esto tiene un nombre técnico el posapié. Sí. No. Un posapié. No tiene, sí, tiene banquito. Molestias también se puede llamar, sí. Depende, así como el estuche de la guitarra es el ataúd, sí. Este sería la molestia. Bueno, el banquito este que hace que eleves una de las dos piernas y recueste la guitarra. Digamos, la parte del mástil de la guitarra sobre la pierna elevada. Sí, y de una extraña manera no tengo más pose de payador que de guitarra clásica. Tal cual, es tal cual, una especie, ¿no?, de payador. La primera vez que vi un tipo así con esto dije... ¿Será payador? Dije. Es Martín Fierro, dije. Hay un suplemento, dice acá. El soporte ergonómico, sí. Ese sí tiene nombre. Ese es el soporte ergonómico. Que se pone en la guitarra. Claro, viene con unas sopapas y lo enganchás en lo que sería la cinturita de este bello instrumento. De la niña de los cabellos de nylon. Y... Sí, como con la metáfora, estamos como locos. Y lo dejas ahí pegado. Tiene sus pros y sus contras. Por suerte esa guitarra no fue la mía, así que... No pasó nada, no se rompió. ¿Qué era lo que te iba a preguntar? Que estaba... Bueno, ¿cómo pasaste de la guitarra eléctrica? Si empezaste a tocar guitarra acústica, clásica, tuviste que cambiar algo de la técnica, con seguramente. Sufrimiento. Te soy muy honesto. De repente un día llegué a un profesor, un maestro, Omar Cirulnik, un grande del instrumento. ¿Algo que ver con Jimena Cirulnik? No lo sé. No lo sé. No estoy muy seguro de saber quién es Jimena tampoco, pero por la duda... Una modelo. Y me acuerdo que un día llegué... habiendo terminado mis estudios, en las que llegué de principiante, y me dice, bueno, te quiero escuchar un poquitito. Ajá, y yo dije, qué bien que toqué, soy un grosso. Y él me dice, o sea que tenemos que empezar de cero. ¡No! Y sí. Y sí, porque acá el sonido es algo muy distinto. En la guitarra eléctrica... El sonido tiene mucha ayuda. No significa que sea más fácil o más difícil. De hecho, yo estoy seguro que ninguna es más fácil que la otra. Tocar bien cualquiera de las dos es un quilombo. Cualquier instrumento. Hay que estudiar. Hay que estudiar, sí, completamente. Pero lo que tiene de distinto es que la guitarra eléctrica recibe muchas ayudas. La púa te hace tener una herramienta de contacto con la cuerda. El volumen no lo tenés que trabajar con potencia sonora. Porque uno tiene el amplificador, tiene el micrófono. Me subís un poquito el volumen y es así de simple. Claro. ¿Entendés? Y de última, si ves que estás saturando, me cambias el amplificador. Es así. En cambio, con este instrumento, si bien también se puede microfonear, dicen que hay lugares donde no es necesario. Yo lo he visto de músicos llenando sonoramente, ¿no?, el espacio con los dedos. Es una cosa mágica. Es un instrumento que tiene eso. Sí, Está todo en la madera. En la madera, claro. Por eso en este tipo de instrumentos la madera es tan importante, y en instrumentos para ahí manufacturados, así, sin decir marcas, ¿no?, pero que salen de línea, es muy distinto. Esta es una guitarra hecha a mano, es decir, que tiene como una de luthier, una diferencia entre la guitarra comprada de una casa que de un luthier, que es alguien que dedica artesanalmente es un artista de crear guitarras, es hace otro trabajo, pero bueno, no menos. Sebastián, vamos a escuchar algo del disco, ¿querés? ¿Algo del disco? ¿Querés tocar? Dale, sí. Le había prometido a Maga que iba a tocar. ¿Maga? Maga es mi novia, que es la hermana de Don Day. La hermana de Day Portes. Exactamente. Sí. Acá es Day Portes. Para mí es Don Day. Claro. ¿Qué le había prometido? Le había, porque él hace poco me vino a ver el muchacho y me dijo que había quedado fascinado con un tema. Así que es de un tocayo mío. Así que si no te molesta, por favor, aprovecho a regalarle a mi querido. De paso, cumple con la promesa, que es importante. ¿Cómo se llama? ¿Lo decimos después o antes? No, se llama Baila, lo digo antes. Pero lo bueno es que si cumplo esta, después me puedo dar el lujo de obviar alguna otra. Bien. Entonces uno tiene que saber elegir su batalla. Está bien. Bueno, entonces Baila. Dale que va. Algo porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca, Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Perfecto, estamos nuevamente en el aire. Terminamos un bloque muy climatizado por la guitarra acá del amigo Sebastián, que ha venido muy amablemente a mostrarnos el CD Sensaciones de Tango y otros momentos del día. Bueno, ya me dijiste, tenemos un space, quizás. Tenemos un space. ¿Qué es? Me parece que lo más conveniente va a ser que lo subas en tu página. Yo lo digo, pero mi apellido, como viste, no es muy claro. Está difícil. Pero sería www.myspace.com/ sí. Sebastián Pecznik. Sebastián Pecznik. Sí, muy artístico, viste. Pec. La elección del nombre. Pec, Z-N-I-K. Exactamente. Y muy pronto, www.spmusica.com.ar para ahorrarse dolores de cabeza. Bien, SP, está bien. Música, SP Música. Y sí, pensá, en las cuotas y en todas esas cosas que te vienen, Pelsnik, Presnik, Resnik, Tresnik, o sea, sí. Y combinación. Y en el colegio. Y en el colegio. También, tal cual. Bueno, pero ahora con el link superamos todas esas trabas. Superamos todas las trabas. Bien. Sebastián, nuevamente muchas gracias por haber venido. Gracias. Haber acudido. Cuando quieran. ¡Otro! Y bueno. Estamos atentos al momento en el que toques, nos avisas y nosotros desde aquí, desde este humilde espacio radiofónico, radio web fónico, lo colgamos, lo ponemos. Polifónico. Mucho, mucha gente, mucha acá sí, todos sí. Tienen su voz, su voto, esto funciona así. Está muy bien. Bueno, te han felicitado, mi madre que siempre escucha el programa, es una oyente asidua, que si no me escucha mi madre estoy perdido, ¿no? Claramente. Pero bueno, dijo que te felicitemos por la interpretación y por los temas. Muchas dijo. Gracias, mándale un beso. Se lo está mandando en este momento, lo está escuchando. ¿Cómo se llama? Así que, Gloria Beatriz. Gloria, ¿eh? Muchas gracias. El agradecimiento, ¿cómo sería? Particularizado. Claro. Del invitado de hoy. Sé que te han llegado. Veo que vienen como mil mails, pero no vamos a poder hacer. No vamos a poder. Esto es de a poco, viejo. Sí. Esto es de a poco. Bueno, vamos a continuar con esto. Sí, ha mandado la foto de quien se supone que es el facho de hoy. Rocola Ibáñez, el que estuvo tocando la semana pasada acá, los temas campamentiles. Y. Ha ganado en el blanco. No voy a decir quién es para no terminar con este juego de hoy, porque esto continúa, pero ha dado en el blanco, ¿sí? Corresponde la foto al facho del día de hoy. Facho reconocido, ¿no? Una persona, ya dijimos, leímos algunas frases de este señor, gorcéntrico@hotmail.com, manda entonces quién es para usted el facho del día de hoy, que no es argentino, vive en el continente americano, es un señor grande, posee mucho dinero, es famoso. Y dijo frases como, por ejemplo, una palabra resume, ¿cómo estamos hoy? Esperá que me saco la papa. Ah, una palabra resume probablemente la responsabilidad de cualquier gobernante. Y esa palabra es estar preparado. ¿Eh? No es Susana Jiménez, aclaro. No es Susana Jiménez. Lo de una sola palabra, ni... es una cosa genial, el nivel... No es el Facha Martel tampoco. Es una persona más conocida. No sé si es más conocida que Susana Jiménez incluso, ¿eh? Seguro. Muy conocida. Bueno. ¿Para quién igual, ojo? Ya, ¿por qué círculo nos movamos? Nosotros tomamos el mundo, claro. Porque como esto va por internet, claro, no se sabe quién puede estar escuchando. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la publicidad de las personas que han confiado en este programa para vender sus productos. En este caso, producto para la mujer. Vamos a la publicidad y volvemos con Deportes. ¿Te parece bien? Vamos a hablar de las apostillas, las apostillas mundialistas y todas esas cosas. Despedimos a Sebastián, que se va al lecho seco y acogedor de su hogar para cambiarse los pantalones que están completamente mojados. Pero qué humedad linda, que se generó acá. Qué linda esa cosa. Una cosa increíble. Sí, uno, hay 36 grados y se empañaron los vidrios, prácticamente. Y mucho cariño. Vamos con el momento publicitario. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la puta y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Bien, sentados al cordón de la vereda. Bien, un bien más quedado. Adiós, Sebastián, le damos el saludo. Saludo. Gracias a vos. Cualquier cosa, les hago el informe de la carretera, a ver cómo estamos con el clima. Perfecto. El informe del clima, perfecto. Muy bien, el clima deportivo. Ahora de la voz. Hay momentos en los que los países se unen. Se agolpan en un solo grito. Los corazones laten al mismo ritmo. Se ponen de acuerdo fronteras adentro. Todo eso pasa solamente en los mundiales. Qué lindo momento. Un mundial. Y esos momentos pasados son los que trae hoy Demian Morinelli. Tenemos. Ay, gracias. ¿Vas a dar palmetas? Me encanta que me palmetes. Siempre me gusta que me palmetes. Sí, ¿sabes qué es lo lindo? Que faltan 51 días, creo. Eso es lo más lindo de todo. Eso es lo más lindo de todo. Es una alegría. Aparte se respira ya, ¿viste? Los programas que se ven en la tele, así en Sudáfrica, así te comen los leones. Hoy salió una nota en un diario, el de La Corneta. Sí, el diario Clarinete. Salió en su revista dominical, que es pedorrísima, convengamos. Salió en varias páginas de Sudáfrica, sí, Sudáfrica, ¿qué nos espera en Sudáfrica? Un mapa, sí, un mapa... No, una violación por lo menos. Claro, y yo creo que sí, pero un mapa de dónde no meterse la gente bien. O sea, la gente bien no tiene que meterse en estos lugares, y te decía, ta, ta, ta. No, pero por eso, se ve por todos lados ya, se vive el clima, y se vive bastante intensamente porque hay muchas expectativas... Hay muchas expectativas con respecto a lo que pueda llegar a ser Messi. ¿Messi? Sí, ¿se acuerda de ese pequeñín? El chiquilín goleador. Aquel pequeñín que en... Voy a contar una pequeña anécdota antes de meternos de derecho. Cuente. Aquel pequeñín que tanto en Newell's como en River no fue aceptado porque tenía que hacer un tratamiento de crecimiento con unas pastillas que eran muy caras y ni Newell's ni River quisieron afrontar el costo de lo que eso significaba. El Barcelona, en principio, tampoco lo quiso. Pero hay un dirigente que fue técnico de Barcelona no hace mucho tiempo. ¿Ah? Y que siempre fue, digamos, culé, como se dice allá, que se llama Charles Rexach, ¿sí? Que le hizo firmar al padre de Messi en una servilleta que el Barcelona se iba a hacer cargo de ese tratamiento. Rexach hizo todas las movidas correspondientes dentro del club para que lo aceptaran. Sí. Y el Barcelona, digamos que hizo un buen negocio, porque hoy Messi sale millones y vende millones de camisetas y vende millones en publicidad. O sea que tanto River como Newell's se lo perdieron. Messi nació en Newell's futbolísticamente, pero claro, era muy pequeño, era muy chiquitito. Necesitaba ese tratamiento de crecimiento, sí, y de fortalecer su musculatura. Salía plata y acá no había. Entonces, acá no había. Se fue al viejo ningún continente. Ningún club quería jugar, en realidad. Obviamente, ajá, nadie sabía lo que iba a terminar siendo Messi, pero digamos que... Que uno cuando lo piensa dice, podría haber jugado en River y podría haber sido un crack acá antes de irse. Pero bueno, en Barcelona tuvo una acogida como corresponde. Muy bien. ¿Nos metemos en los mundiales? Sí, vamos a los mundiales, vamos a los mundiales. Al momento mundial. Acá me informan de producción que Racing ganó 3 a 1. Ganó Racing 3 a 1. ¿Será eso el tema de la... ¿Ganó River ayer? Sí, bueno, ahí está la razón del porqué de estas piedras que cayeron tan grandes. Estas piedras, claro, debe ser eso. Debe ser por el triunfo de River. Tremendo. Bueno, mundiales. Mundiales, nos metemos. Tenemos pequeñas apostillas de 3 mundiales diferentes. Sí. Decíamos, del 34, del 38 y del 50. Vengas. En el 34 fue la primera vez que se jugaron eliminatorias. ¿Sí? El otro día decíamos que los equipos llegaban por invitación al mundial. Bueno, en el 34 hubo que jugar eliminatorias para quien clasificaba. Italia, que era el país organizador, también debió jugarlas. ¿Sí? Uh-huh. O sea, fue el primer mundial en que se instaló esa mecánica de eliminatorias. El líder italiano en ese momento, que era Benito Mussolini, ¿se acuerdan? El que lo otro facho. En la plaza, otro facho, el que lo colgaron en la plaza y después lo pedraron. Ese video, si alguien lo vio, es tremendo. No sé si alguien lo vio. ¿El de cuando lo cuelgan? Cuando lo cuelgan. Colgado en la plaza a pedir... lo tienen colgado a él y a la mujer. A los dos colgados en la plaza y la gente le tira piedras. Después lo tiran al piso y lo empiezan a patear. Qué y lindo lo que me contás. Hay imágenes de la FAU. ¿Nadie cobró FAU? ¿Ahí? No, pero es que llama mucho la atención como un líder, digamos, alguien que estuvo a cargo o al frente de un país, termine así, ¿sí? Y con las imágenes que se veían en ese momento en blanco y negro, de la cara deformada de las patadas y de las pedradas de un ya colgado Mussolini. Tremendo. Bueno, no importa. Búsquenlo en YouTube. Este muchacho, se llamaba Benito, se puso al servicio del equipo, ¿sí? Y otorgó a los futbolistas un lugar de concentración apropiado. ¿Por qué? Porque él les dijo, bueno, nosotros vamos... Todavía él, bueno, ya estaba en el gobierno, pero digamos que necesitaba el apoyo de un deporte incipiente como el fútbol. Claro. Entonces le dijo, bueno, muchachos, yo me encargo de ustedes. ¿Y qué hizo a cambio? Le dijo, yo lo único que necesito es cuando terminen los partidos que hagan el saludo fascista. Levanten la manito derecha. Manito. Que a todo esto hay un jugador que juega en la Lazio, que se llama Tommaso Rocchi, que hoy le hizo un gol a la Roma, en el Clásico, que estuvo cuestionado hace bastante, bueno, no hace mucho tiempo, hace un par de años atrás, por hacer el saludo fascista a la tribuna. Sí, es verdad, me acuerdo. Hubo todo un dilema con ese tema. Los argentinos Luis Monti, Raimundo Orsi, Enrique Guaita y Attilio De María fueron los primeros jugadores del mundo en competir para una selección extranjera, la italiana, utilizando la figura legal de oriundo, hijo o nieto de italianos. ¿Sí? Todavía en ese momento se permitía. Y de hecho, hay algunos jugadores que han jugado dos mundiales diferentes para dos selecciones diferentes, para la italiana y para la argentina. Ajá. ¿Sí? Todavía no, digamos... No existía esta pertenencia al país. Exactamente, que hoy un jugador juega, aunque sean divisiones menores, selecciones menores, sub-17, sub-21, o sub-20, o sub-18, hay en Europa sub-19 incluso, que acá no figura. Una vez que juegan, ya está. No pueden jugar en ninguna selección de otro país. El caso de Navarro Montoya. Navarro Montoya había jugado para selecciones juveniles de Colombia. Uh-huh. Estuvo varios años intentando jugar para la Argentina cuando tenía un buen nivel en Boca. Bien, no nos vayamos por la rama entonces. Volvemos al mundial. Hoy estamos muy rameros. Nos vamos a Francia. Nos vamos al 38, sí. Al Mundial del 38. Mussolini, sí, que todavía seguía y siguió por varios años más, les hizo llegar a los jugadores de su país un telegrama con el texto «Vencer o morir». Bueno, cuando los futbolistas italianos ganaron su partido debut, realizaron el saludo fascista del que decíamos antes y recibieron un enorme abucheo por parte del público francés. 38, ubiquémonos, claro. En el tiempo, el 38 era ya el nazismo, cuando había tomado el poder hacía muy pocos años y ya se hablaba de todo lo que pasaba en Alemania. De hecho, Francia fue ocupada un par de años después. Claro. ¿Sí? Bueno, en realidad 3 años después por Alemania. Las Indias Holandesas, que hoy se llaman Indonesia, fue el primer país asiático en participar de una Copa del Mundo. Se llamaba antes Indias Holandesas, que era una colonia holandesa, claro. Hoy es Indonesia. La noche anterior al encuentro entre Brasil y Polonia, llovió caudalosamente, como hoy. Como hoy, con... sí. Sí, no sé si cayeron piedras, pero... Vigornias de punta. El campo de juego estaba en muy malas condiciones, y el delantero brasileño Leónidas, nada que ver con el de 300, sí, que le llamaban el Diamante Negro... Decidió entonces jugar descalzo. Carbón, ¿por qué no le decían carbón? No sé, diamante negro. Tan negro. Decidió entonces jugar descalzo para desenvolverse mejor en el barro. Pero así solo pudo jugar unos minutos hasta que el árbitro lo obligó a calzarse nuevamente. Entonces mandó a jugar, en un mundial un chabón quiso jugar descalzo. Y lo dejaron un ratito jugar descalzo. Lo quise. la verdad. Nos vamos al 50, nos vamos a Brasil. ¿Sí? ¿Se acuerdan el maracanazo que lo comentábamos la otra vez? Sí. Uruguay ganando de la final. Para celebrar esta copa, los brasileños construyeron el Maracaná, ¿sí? Que es el estadio más grande del mundo. Lo levantaron solo en 22 meses, ¿sí? Menos de 2 años. Alberga 220.000 personas el Maracaná. ¿200? Capacidad para 220.000 personas. ¿Sí? Bueno, dicen que Guns N' Roses en el Maracaná metió 350.000. Eso dicen. Allá por el 80... No, 90... Ah, porque tiene habilitado el campo. 90, claro, había habilitado el campo. Bueno, pero dicen también que incluso hubo más en la final contra Uruguay. Más de 220.000 personas. Es incomprobable, ¿no? Claro. Pero tan, uno va al otro. No vamos a contar ahora. Para celebrar esta copa, los brasileños construyeron el Maracaná, como decíamos. El partido final fue con Uruguay, ¿sí? Se jugó estadio repleto y es el partido que, como decíamos recién, más espectadores tuvo en la historia de la Copa del Mundo. No hubo ningún otro partido en la historia de los mundiales que haya tenido tantos espectadores como esa final. La India, que es fue el único país asiático en participar en ese mundial, decidió renunciar al mundial a participarlo. Creo que después del segundo partido, ya que la FIFA no le permitió a los jugadores jugar descalzos, como lo había hecho Leónidas en el 38. Como, porque así lo hacen en la India, o sea, en la India jugaban descalzos. Claro, el tipo, ¿con qué iban a jugar? Ah, tengo más sensibilidad con la pelota, el contacto con el ¿Qué me hablas de air pump? Claro, no me venga con botines, tapones de aluminio, nada de esas cosas. Decían que era más cómodo incluso los indios, y querían jugar con los pies barefoot, como se dice en inglés. Barefoot. Fíjate qué programa tenemos que metemos palabras en inglés. Bien, sí, sí. Las autoridades brasileñas, que estaban desconsoladas por la derrota frente a Uruguay en la final, se olvidaron de entregar el trofeo a los nuevos campeones. O sea, estaba todo preparado para que gane Brasil. Se ve que se pusieron tan mal los brasileños por haber perdido que se olvidaron de darle el trofeo. Dios, vámonos a casa, esto claro, ya no tiene más sentido. Quiero matar. Bueno, esto para la gente que vive en Brasil y nos claro, está escuchando. Que sabe hablar portugués, ¿no? Sí. Porque fue muy portugués. Por lo que Jules Rimet, que en ese momento era el presidente de FIFA, debió ingresar al campo de juego para llevar adelante la ceremonia. O sea, se hacía como anteriormente, recuerdan a Maradona en el 86, subiendo a los palcos. Bueno, claro, se hace en el mismo campo de claro, juego. Claro, tuvo que bajar y él solito con la copa a dársela porque las autoridades brasileñas estaban desconsoladas. Y además, la banda de música que estaba presente ese día en el estadio no tenía la partitura del himno uruguayo. Una desprolijidad total. No te puedo creer. Lo que revela el ánimo que presentaban los organizadores sobre el resultado. O sea, ¿para qué vamos a estudiar o traer la partitura del himno uruguayo? A esto lo matamos. Le hacemos cinco. Lo pasamos por arriba. Le hacemos cinco. ¿Quiénes son? Claro, penta. Le hacemos penta. Le hacemos penta. No, bueno, así que una desprolijidad total. Viste los brasileños, como pasó en el 90. Qué despecho, ¿eh? Claro, en el 90 hubo suicidios incluso. Incluso después del gol de Canigia. ¿Ah, sí? ¿No sabía usted eso? ¿Canigia puede ser culpado como asesino doloso? ¿Como asesino culposo? Sí, en realidad creo que fue la providencia la que nos ayudó, porque nunca había un partido tan desigual entre dos selecciones, jamás en mi vida, un partido que te hayan peloteado 85 minutos y que de repente y un contraataque. Claro, Maradona invente con un tobillo que era una papa, invente esa jugada para que Canigia, genio, viste, haga el gol, una cosa. Bueno. El pájaro. ¿Qué recuerdas? La última. El arquero mexicano Antonio Carvajal constituyó un récord a ser el único jugador en participar en 5 mundiales, entre esta edición y la de 66. Arrancó a los 17 y terminó a los 45, más o menos. Exactamente, sí, calculo que sí, debe haber sido bastante grandecito en el último. Y el récord fue igualado después en el Mundial del 98 en Francia por el conocidísimo Lothar Matthäus. Lothar. Que casi fue técnico de Racing hace muy poquito. Sí, por mensaje de texto, pero sí, se arrepintió último momento. Decían que era la mujer que no quería venir. Sí. Así que bueno, Lothar Matthäus y Carabajal fueron los únicos jugadores en disputar 5 mundiales y los dos ostentan ese récord. Bien, perfecto, hemos recorrido la historia. Y la historia futbolística y la historia social de cada uno de los momentos de las zapatillas mundiales. De la boca, de la voz. Pensé que ibas a decir otra cosa. No, iba a decir de la mano, pero no tiene sentido de la mano. De la boca y de la voz de sí Damian Morinelli. Day, es tardísimo y tenemos que ir al dentista ya porque perdemos el turno. Bueno, pero yo no me atiendo. Yo te acompaño, pero no me atiendo. Bueno, pero yo ya pedí tu turno. En realidad se lo pedí a Dikoski. No. Se lo pedí a Dikoski porque tenemos que completar el tratamiento de conducto que empezaste la semana pasada. No, pero me duele mucho. Sí, hay que empezar el tratamiento de conducto de la semana pasada. ¿Hola? Sí, tenemos turno con el doctor Segisbundia. Muy bien, pase su nombre. Gort y Dikoski. ¿Van a pasar los dos juntos? No, supongo que no. Va a tener que esperar unos minutitos porque el doctor está ocupado, ¿eh? Bueno, no hay problema, nos quedamos en la sala de espera. ¡Atorranta! ¡Atorranta! Che, ¿qué onda? Ya la estoy tratando así, esta hija. Porque venimos acá y nos hace media hora de espera, sentados acá, mientras el tipo se está tomando un cafecito. No hace nada en el consultorio. Somos los dos únicos dos tipos que venimos acá a atendernos. Y la tiene órdenes, la secretaria tiene órdenes de no darnos ni la hora. Mira lo que te digo. Es una cuestión de discriminación. 21-20 para toda la República Argentina. 21-20 en toda la República Argentina. Pero ¿qué onda, loco? ¿Qué tienes ahí? Yo quería que me muestre. Sentate acá, que mirá lo que encontré en el revistero. Porque Susana se peleó con Popilov, con el novio que tenía. Don't you know Popilov? ¿Sabes lo que hizo el chabón? No, la mina le mandó una amiga a que lo espíe en una fiesta. Y la mina como que le hacía ojito y el chabón se la quiso levantar. Entonces fue después a Susana y le dijo, mirá. Bueno, Susana ya superó. Viste que yo en el programa hacemos el tiro al facho. Sí, tiro al facho. Susana ya superó, ya no la puedo poner en el tiro al facho, porque eso ya es, porque tendría que entrar en la categoría de facho y además espía y gorda, doble espía, no sé cómo se llama eso. Sí, pero pará, pasame una de esas revistas que tenés ahí. Acá, esta te voy a sacar. No, pero esa, está amarilla esa revista, dame una nueva. Argentina sale 12 pesos con 90. Y esta es del año... Mira, ya te digo. Guns N' Roses. ¿Qué? Guns N' Roses cuando vino a la Argentina. No, pero ¿eso de qué año? Yo tenía 12 años. En Paraguay se vendía 22.500 GS. No sé cuál es la moneda de Paraguay. ¿Vos sabés cuál es la moneda de Paraguay? A ver, espera. El guaraní. Guaraníes. ¿Y Ramón no sabe? Ramón el que estaba laburando en la cosa. Ahí en el pasillo. No, le pregunto. Mira lo que encontré. Esta revista. El otro día con la Sting, ahora con esto. Yo te voy a decir algo. Mira, Axl Rose, famoso y millonario, líder de la banda de rock más importante del planeta. Guns N' Roses era la banda. Imagínate, esto debe ser del año 92. Ya te voy a decir de qué año es. ¿Por qué no, no dice acá? Buah. Pero en ese momento, y Pink Floyd no estaba. No dice el año. ¿Podés creer que la revista no dice el año? No dice ¿Es nada. Verdad que usaba una media en las calcitas? Parece, para bultear. Sí. No era bultero de nacimiento. Acá tenemos su difícil infancia, sus comienzos, el sexo, las drogas y el alcohol. Odia los reportajes. Pero esta vez habló. Dice gente. No, Guns N' Roses. Guns N' Roses. La revista de Guns N' Roses ya era. Mirá cómo facturaban. Eso tiene que ser un suplemento de alguna revista de esas, boludo. ¿Qué es lo que te preocupa de tanta notoriedad? Le pregunta el periodista a Axl Rose. A veces la gente exagera y cree que les pertenezco. Eso es monstruoso. A ellos no les gusta que les haga notar que no me poseen. Lo que no saben es que la mayoría de las veces ni siquiera uno mismo se posee, dice el filósofo Axl Rose mientras se pone... Eso porque estaba pasado de rosca, ¿no? Adentro de la calza, 5 pares de medias. Capaz que tiene más cosas ahí adentro. Un gato muerto. Yo te leo, por ejemplo, pasemos a Slash. Slash era el guitarrista, ¿te acordás, no? Sí, el de los rulos. El de los rulos. Rulo y galera. Y entonces le preguntan a Slash: muchos se admiran de tu capacidad para beber. Wow. Rockero. Si a veces, sí, dice, a veces soy capaz de beber más que Nicky Six. Que debe ser Nicky alguien Six. Que bebe mucho. Yo no te sé. Digo quién es Nicky Six. ¿Quién es? Es el bajista de Motley Crue. Ah, un rockero de ley. Claro. Digamos. Solíamos sentarnos a tomar Jack Daniels y terminábamos peleando porque él ponía bebida de su vaso en el mío. Me gusta estar borracho, es divertido. Me ayuda a tratar a la gente en una situación social y también a soportar la falta de privacidad que tiene mi vida. Tocar en Guns N' Roses significa que la vida ya no te pertenece. Otro más que dice que no... Eso dice Slash. Este porque no tomaba criadores. ¿Sabes cómo le quedaba el hígado en el criador? Te das cuenta, este porque tomaba de lo caro, tal cual. Pero fíjate cómo le preguntan por beber y él es súper rockero y toma mucho, pero sin embargo utiliza frases como: me ayuda a tratar a la gente en una situación social. Ah, sino que es un friki. Yo diría que un rockero no sé si contesta. Yo creo que estas contestaciones las debe haber escrito el dueño de la revista, me parece. Inventó. Se me hace a mí que hace. Che, ¿le puedes decir que me tengo un café? Lluvia de noviembre tenemos acá. Che, flaca. No te va a dar bola. Le importa tres carajos que estemos acá. ¿Sabes el nombre? Camelia. Camelia. Sí, sí, Camelia. Uy, claro, 63 años tiene. Le decís Camelia y se hace la boluda. Yo creo que es varón, igual. No, ¿sí? Yo creo que es varón. Es varón. ¡Atorranta! Pero no, si le decís Atorranta no nos va a traer un café. Boludo, tengo hambre. Tengo un tratamiento de conducto abierto hace 6 semanas, Atorranta. ¿Camelia? No, no. ¿Qué hija de puta? Mira para otro lado. Yo ya le canté Camelia, Camelia, Camelia, Camelia de mi corazón. Ah, si no se derritió con eso. Ni así me dio bola. Llevé la guitarra, todo, Vine, fui una vez que había ido con que no puedo Rocola. Decir, ¿cuántos años tiene? Tiene 63. ¿63 tiene? Sí. Está bien. 63. Fíjate la pantorrilla. Fíjate, mirá la pantorrilla. Jugaba de dos en defensores. Por eso yo te digo, para mí, duda. Sigamos con la revista que estaba muy. Fíjate el salto que pega acá el amigo Axl Rose. Ahí no sé, piernas abiertas media, como una bailarina. Y yo, para mí, acá tuvo desgarro del abductor. No, eso tiene que doler, Esto tiene, que, tiene doler. Que doler. No hay nada acá. Acá no puede haber nada. Esta apertura de piernas. ¿Sabés que sí? Tenés razón, Yo me engarcho, perdón. ¿Cómo dijiste? Me engarzo. Con esa apertura de piernas, con la costura del jean, me engarzo un genital y termino como Castroman. No sé pobre Castro, man. Duff, acá es Duff McGagan. Este Duff, fíjate cómo va a probar sonido. En calzones, ¿qué tal? Está con unos shortcitos chicos, pero además botas tejanas. Yo me vestía así en séptimo grado. Me ponía un jogging azul y botas tejanas de cuero. ¿Posta? Marrón. ¿No tenés foto? Sí, no tengo foto. No hay pruebas de eso. Pero iba, por ejemplo, salía con los pibes y yo tenía que ablandar las botas. A mí mi hermano mayor me dijo, no, vos si te vas a poner tejanas tenés que ablandarte las botas. Si te ablandás las botas, después el sábado de la noche cuando vas a bailar, estás a pleno, podés moverte. Si no las ablandás, te sacan pollas. Entonces yo las usaba constantemente. ¿Qué baranda tendría esa bota? Y por ejemplo, salíamos un sábado a la tarde a comer galletitas, hablando de séptimo grado, sexto grado, Una plaza, tocaba la guitarra. Entonces yo, como estaba vestido, me ponía las botas y salía. Y a veces estaba vestido con jogging, de entrecasa, ¿viste? Bueno, pero ¿qué eran? ¿Los 90? ¿Se permitían esas cosas en los 90? ¿No? Se permitía todo lo innovador. Yo estaba a la vanguardia. Capaz que creaste una moda, ¿viste? Y ahora las chicas usan calza con bota, bota con calza. Bueno, estos eran los ídolos de esa época, ¿no? Duff McKagan. Flaco, alto y divertido. Para mantenerse en forma, recorre 40 kilómetros en bicicleta y hace gimnasia durante las giras. Detesta que lo llamen rockstar. Y asegura que desea encontrar una nueva esposa. O sea, al lado, los otros dos son chicos rockeros que sacan la cola por la ventana. Claro, y toman whisky a más no poder. Y este es un pibe que sale a correr, hace vida sana y todo eso. También está Matt Sorum, ¿te acordás del baterista? Sí, Matt gordito. Sorum. Era el gordito. Sí, Matt Soretum le decíamos con mis amigos en la infancia. Tocaba una batería gigante. ¿Y? Y tocaba mal. Eso es lo que puedo acordarme de esa época, tocaba mal. Y después hay un amigo mío. Sí. Tiene una teoría. Dicen que antes estaba un tal Dizzy. Sí, Dizzy Stradlin. Yo digo Stradlin porque no sé cómo se... Sí, no, Easy. Easy Stradlin era Stradlin que segunda era... guitarra. Que y el otro Dizzy Reed. Dizzy Reed era el que tocaba teclados. Bien. Lo recuerdo. Sí, los eligieron igual para que con la imagen de la banda no cambie. Cuando se fue uno, se fue Easy. Entró Gilby. Y entró Dizzy, que es muy parecido. O Gilby. Gilby Clark. Gilby Clark entró por Dizzy. A ese lo vi en cancha bien, de Vélez. Llame María, me cago en esta revista que no tiene información como la que corresponde. Loco, esta mina... Pero ahora no va a atender, ese es Ramón. Ahora no va a atender y ya le voy a cantar las 40. Esperá, le digo a Ramón que me tengo un café. Escuchame una cosa. ¡Atorranta! Escuchá Radio Egocéntrico. Una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fucked, todo por escuchar Egocéntrico, una radio por internet. Ya dejó de llover, cayó el granizo y el rock nos invadió a las 21:30, llegando al final de este programa, y yo hago de cuenta que soy un chabón del FM. Mama, take this bath for me. I can't use it anymore. Un tema de Bob Dylan cantado por Guns N' Roses. Golpeando las puertas del cielo. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, oh. Muy bien, el facho, entonces, del día de hoy, que estábamos haciendo concurso desde que arrancamos, sobre el solo de Slash, inolvidable solo de Slash. Ya salimos del dentista, ya estamos de vuelta acá en el estudio, y habíamos dicho que no es argentino, vive en el continente americano, es un señor grande, posee mucho dinero, es famoso, y leímos frases como, nosotros estamos preparados para cualquier imprevisto que pueda ocurrir o no. No sabe, bajame un poquito la cortina que Axel me está. Bájame. Bueno, que está repitiendo la primera estrofa igual. Está repitiendo la primera estrofa. Rocola entonces acertó Rocola y la gente tenía que mandar. Egocéntrico@hotmail.com. ¿Quién es el facho? El otro día cantamos este tema. Sí. La canté muy bien, En inglés. En inglés, igualito, exactamente igual. Usted puede revivir cada uno de los momentos entrando a egocéntrico.blogspot.com. Ahí está, o a la página de la radio, está el archivo de programas, ya está todo subido. Todos los programas, el día lunes, pum, subo todo. Bien, hubo editorial, en este no hubo un invitado, entonces vamos a ir saltimbanqueando. Así, editorial en un programa, invitado en otro programa. Tengo a alguien especial para la próxima, ¿Sí? ¿Posta? Sí, no lo tengo confirmado, pero un especial acá, una cosa nunca escuchada aquí. No es guitarrista, no es pianista, no es un trío, no es un dúo. Toca un instrumento diferente. Toca un instrumento diferente, pero va a venir. Ya lo estoy apalabrando, en cualquier momento se va a venir. Es tiempo para la raza humana de entrar en el sistema solar, dijo este facho. Es un genio. Bien, ¿quién es el facho entonces? Si no lo descubriste, te lo digo. Ahora. Suspenso, quería darle un timing a la cosa. Y te digo ahora, entonces es el facho. El tiro al facho de esta emisión, primera emisión, el primero queríamos poner un facho de ley. Y un facho como correspondía. Es el señor George W. Bush. Bravo, Jorge. Jorge, che, ¿para qué se ganó, gracias, Rocola, que adivinó? Rocola se ganó un pasaje a Ituzaingó en tren. Excelente premio. Palermo y Ituzaingó en tren. Muy buen premio. Bueno, ha pasado entonces... las apostillas mundiales con Day, ha pasado el dentista, ha pasado nuestro amigo Sebastián, me dejó el CD, mira qué bien, Sebastián Pecksnik, tocando la guitarra, Le tenemos que devolver el banquito. Yo te lo llevo, Sebi. Ha pasado también el cocinegro con sus tapas para momentos de amistiles, amisteriles. Amisteriles. Acompañados con una bebida y un tema. Ha pasado Guns N' Roses. Y nos queda simplemente despedirnos. Ha quedado alguna cosa en la parrilla, pero en la parrilla del programa, quiero decir. Pero lo vamos a guardar para la semana que viene. Teníamos algo de Dave Matthews, teníamos, no, pero no, lo vamos a usar la semana que viene. Se recicla este programa, sí. Se recicla. Vamos a decir que Vamos Arriba está en el concurso. Voy a repetir eso. Muy bien. Voy a repetir que también vamos a colgar el link de la señora Roisman, que hace unas cosas en cerámica. Ajá. Muy interesantes. Lo vamos a poner también, lo vamos a colgar. Y obviamente, como ya nombramos al principio, quien mantiene ordenado todos estos cables, la gente de Straps, Straps, que mantiene ordenado con velcro, una cuestión muy práctica, unas banditas de velcro que uno los hace final. Mantenés atados todos tus cables, todos tus cables. Detrás de la videocasetera, atrás de donde tenés, por ejemplo, el equipo de audio conectado al DVD, todo, pones ahí prácticamente y lo cerrás. Muy práctico. Gente que trabaja en cine, por ejemplo, como mi amigo Alberto Romero, que ya ganó el premio, ¿se acuerda? Ah, sí, perfecto. Ganó un premio por su corto. Bueno, gente que trabaja en el cine, por ejemplo, también puede usar eso. Lo pone así y hace un rollo de cable con straps. Está bueno. Un velcrito largo. ¿Y agradeciste a la gente de Ustream? Y agradezco otra vez a la gente de Ustream, que hoy soportó durante toda la transmisión, incluso con esta lluvia torrencial, transmitiendo. No se cae la señal. Hacia España, que han mandado saludos, gente que se conectó, llegaron. Mira, hubo como 36 conexiones. O sea, a lo largo y a lo ancho de todo este mundo, si eso aplica para una esfera. ¿Por qué no? Largo y ancho para una esfera, no sé si aplica. Pero sí, aplica. A lo largo y a lo ancho de este mundo, todos han podido escuchar a través de Ustream, unos amigazos. También a la gente del el jabón en polvo. Gracias. No puedo, no, así. Pip, que se va a ir. Vamos a poner esa publicidad y ya cerraremos el día de hoy. Será hasta la semana que viene, cuando el sol vuelva a brillar. O tal vez vuelvan a caer vigornias congeladas de punta. Voy a ir a ver si mi auto está bien. Uy, no lo sé. Ahora no que sé paró, cómo quedó el medio. Voy a ver si mi auto quedó bien. Estaba en la puerta de la radio, que también es la puerta de mi casa. Qué casualidad. Casualidamente. Y la puerta del dentista también. Y lo parió. Y así como será la vida el resto de la semana. Espero que la hayan pasado bien, hayan sido captados o cooptados por este programa. Y nos veremos, Dios mediante, el domingo que viene. Perfecto, nos vamos perfecto y bien son los lugares a donde recurro constantemente bien. Cuando no sé qué carajo decir. Odio perfecto y bien. Terminamos el programa. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p***a que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien. Lopada. Si llamás ahora, te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Chicos, lo vi afuera, se estaba mojando y le dije que pasara porque lo mínimo que podía hacer. ¿Cómo te llamás? Era que pase, está laburando acá al lado y lo mínimo que podía hacer era decirle, vení, pasate al baño, sí, quería pasar un toque. Bien. Igual le hacen un lugar. Yo no estoy arcando, pero si te va bien. Hola, mi nombre es Ramón Moló. ¿Ramón dijo? Ah, Ramón. Ramón. Ramón. Sí, está en mi baño. Bueno, es el baño de la radio. No, pero está todo mojado. Yo lo invité para que... ¿Puedo meter la mano acá, boludo? Está tapado, boludo. Esperá, mirá, meto la mano. Pará, vas a sacar algo feo. No, es un profesional de la construcción. Pero mirá que quema eso. Ah, esperá, le podemos decir a Rele lo del azulejo este que se sale. ¿Ves azulejo? ¿Sabés pegar pastina de azulejo? Sí, 10 pesos te cobro. Ah, barato. 10 mangos. Ah, pero pará, ¿por azulejo o por hora? ¿Por un azulejo o por la hora de trabajo? Todo el día te cobro 10 pesos, ¿viste? Porque yo tengo que pagarle a la familia. Ah, algo de familia. Pagar la plata. No entendí nada. No, yo entendí familia nada más, no entendí otra cosa. Escúcheme, usted está. ¿Qué tiene que hacer? ¿Lo primero o lo segundo? Quiero hacerle todo, bro. No, pero tiene que hacer lo primero o lo segundo en el baño. Usted me pidió venir al baño. Me estoy cagando, te estoy diciendo. No, directamente. Esperá que termino, Ramón. Escúchame, Dey. El baño, el inodoro no funciona. Pero boludo, dejale el lugar en el bidé, que hagan el bidé y después con agua caliente lo licuamos. Antes. Lo licuamos. Agua caliente lo licuamos. ¿Sabes lo tereso que tengo acá abajo? ¿Qué hiciste, chabón? Sacar, Nicolás, tu chabón. Bueno, negro, pero. Pero boludo, quiero arreglar el coso. Está afuera, está lloviendo. Mirá cómo está lloviendo. Mirá cómo está lloviendo. ¿Qué le voy a decir? Podríamos hacer una extensión del baño. Cada vez está en una construcción ahí que no tiene baño. Pero está todo lleno el pasillo de arena, mirá. Y bueno, pero eso son las botas no, del bueno, trabajador. Pero en los 10 mangos entra. Bueno, si te molesta, me voy, boludo. No molesta, Ramón, no molesta. Usted pase, siéntese en el video. Esto es así siempre. Esto es siempre así. No. Pará, eso ahí. No, pero hay papeles. Es verdad que es barato, claro. Pero hay papel. Tengo la revista Guns N' Roses, boludo. Me limpio con eso. Agarraste este papel. Porque no tenemos más. Acá no hay más higiénico. Ah, pero yo estoy acostumbrado, viste, a darle con la bolsa de. No, la bolsa no. Sí, bolsa no. Sí. Bolsa no. ¿Qué en hace con la bolsa? No le tenemos nada. ¿Qué hace? Hace un patinado. Hace un degradé, un patiné. ¿Cómo hace eso? No, agarra. Ya está, Ramón, gracias. Diario. ¿El diario? No, el diario raspa. Y hace este movimiento. Sí, así va más blandito, está lo bueno. Y va blando y esto absorbe un poco más. Papel prensa sirve para eso. Entonces le voy a decir a los chicos la obra que le haga mañana así. Che, boludo, ¿sabías que Slash se llama Saúl de nombre? ¿Trajiste la revista? ¿Te robaste la revista de Guns N' Roses del...? Y, pero tenía que, algo me tenía que traer para leer. Sí, la verdad que tenés razón. ¿Te vas a estar sentadito acá? ¿Sí te ve eso? No, para mí tiene vida. ¿Quién tiene vida? Lo que acabo de hacer hace ruido. Ahí está vivo. Yo lo que me traje es esta. Es la computadora portátil. Tengo wifi. ¿Tenés wifi acá? Reventalo, a ver, negro. Por USB. Pero reventalo acá. No, pará, guarda. Reventalo en la bacha. No. Voy a vomitar. Ya no me veo más en el espejo, hermano. Pero mirá, boludo, mirá cómo estás. Pero es un ag. ¿Y qué tenés? Un cráter ahí ahora. Te quedó un agujero. Mira, ponete. ¿Me lo explotás vos? Ahí se te lo exploto yo. Pará, tráeme cepillo, yo te lo exploto. Ah, boludo. Dale, dame el cepillo. Ahí va, pero te rasca. Pero este es. No, virulana, este cepillo no me sirve. Tráeme virulana. Ah, te traigo. Tráeme virulana y te lo saco. No, yo te lo saco. Yo de esto tengo experiencia. Decirle a Ramón que limpie, es un quilombo. Ahí va. Aguantá, eh. Ahí sale. ¿Verdad que presiono? No, no, soy. ¡Qué asco, hermano! ¡Litro y medio de pus! ¡Litro y medio de pus! ¡Es un asco! ¡Es un asco! ¡Qué bien que salió el programa hoy! No, salió bien, boludo. La verdad que sí. La verdad que sí. Salió lindo. Qué bueno, nos pusimos de acuerdo y ahora cerrar los micrófonos vos, porque antes... En eso no nos pusimos de acuerdo. Yo no cerré ningún micrófono. Si hoy de la mañana hablamos, hoy de la mañana... Yo no me puse de acuerdo en nada. ¿Por qué no ponen un cartel? Es mi hermana... Mi hermana es tu hermana también, ¿eh? Tenés razón, ¿sabes qué? A veces me olvido porque parece que sos otra persona cuando lo cusís. ¿Vas a la compu? ¿Qué? A ver qué. ¿Está abierto esto? ¿Otra vez están los micrófonos abiertos? No. No te la puedo creer. Vos y tu microfoneada para el orto. Vení, Ramón. Boludo, ¿es? Ramón, vení. Vení que... Siempre es lo mismo con vos. Siempre es lo mismo. Tum tum ba tum tum ba tum pom pep fem bom pai o tip mam de yo.